Ando buscando un swing que le guste a mi gente, un ritmo que suene caliente, que ponga a la gente en ambiente, que vaya para abajo y para el frente. ¡Oh, manía! Que ponga la gente en ambiente, que vaya para abajo y para el frente, para el frente, para abajo y para el frente. Atención, atención, suelte su pareja, que suelte su pareja. Todo el mundo se pone de frente y vamos a hacer el nuevo paso de Grupo Manía. Vamos todos a bailar. Contigo, aprieta. Oye, chica, si te gusta tu chico, aprieta también. Pero si no te gusta el chico, empuja, nena.